aproxima. El tiempo ha cambiado todo en mí. Su cuerpo lo siento llegar. ¿Cómo reparar lo injusto de la vida si hoy la debo dejar? No preguntes más. Hey, tengo un problema. Son dos mujeres, te quiero contar. Ey, tengo un problema. Son dos mujeres, te quiero contar. Tú sabes que las cosas no andaban bien, todo era palabras, todo era saber. Estuve tan perdido, tu voz no escuché y al fin llegas a mí. El fin es para ti. Hey, tengo un problema. Son dos mujeres, te quiero contar. Hey, tengo un problema. Son dos mujeres, te quiero contar. Son dos mujeres, te quiero contar. Ey, tengo un problema. Son dos mujeres, te quiero contar. Ey, tengo un problema. Son dos mujeres, te quise contar.